Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 28 de mayo. Desde el pasado lunes, la empresa mixta Aguas de Ubrique mantiene abierta al público su oficina para el cobro y otros trámites presenciales. Durante estos últimos meses, la empresa se vio obligada a cerrarla, aunque mantuvo su servicio de atención al cliente a través del teléfono y de la aplicación para el móvil Aqualia Contact, mediante la cual se puede realizar el pago, la lectura de facturas y consultar la evolución del consumo. El lunes pasado, su oficina reabrió con un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, estableciéndose una franja de atención prioritaria a personas mayores de 65 años y mujeres embarazadas de 10 a 11. De todo esto nos ha hablado la responsable de Administración, Gestión y Atención al Público de Aguas de Ubrique, Esther Gil, que además ha recordado que durante el confinamiento los periodos de pago de factura se han extendido y no se ha aplicado ningún recargo. Por otro lado, la compañía Endesa ha informado sobre dos cortes en el suministro eléctrico por mantenimiento de las instalaciones previsto para el sábado 30 de mayo en horario de mañana de 8 a 11 y media y de tarde de 3 y media a 5 y media. Estos cortes de luz tendrán lugar en las siguientes vías: Callejones, Avenida de España, Clara Campoamor, Doctor Reguera León, Doctor Herreros Arenas, El Cano, Fernando Portillo, Hernán Cortés, Ingeniero Ruiz Martínez, Magallanes, Menéndez Pidal, Mercado, Moreno de Mora, Pizarro, Reyes Católicos, San Francisco Javier, Severo Ochoa, LG Ubrique y Plaza de los Ejércitos. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Desde el lunes ya tenemos la oficina de atención al público abierta, aunque no hemos dejado de trabajar. El teléfono ha estado funcionando y es más, la gente se ha preocupado por intentar pagar el recibo. Han hecho uso de muchos clientes de la aplicación, han pagado unos 130 clientes por la aplicación. Y nada, a partir del lunes en la fase 2, pues ya abrimos la oficina, tiene el horario normal, de 10 a 1, atención al público, pero sí, importante, le damos prioridad a las personas mayores de 65 años en el intervalo de 10 a 11 de la mañana. No quiere decir que no le cobremos ni atendamos a la gente menor de 65, sino que si hay gran afluencia de ciudadanos esperando, pues se le va a dar prioridad a los mayores de 65, ya que ellos tienen restringido también el horario para salir, que es de 10 a 12, entonces le hemos puesto esa horita para ellos. Y ahí hemos estado detrás del teléfono, pues para todas sus dudas, preguntas, le estaba la aplicación, también dimos opción de transferencia bancaria, porque hay gente que no la aplicación pues no entendían y querían pagar sí o sí. Más que nada pues para que no se le acumularan los dos recibos, porque había uno que vencía en abril y otro que va a vencer en julio. Entonces, claro, hemos abierto la oficina el 25 de mayo y hay personas que lo que no querían es que se le acumularan los dos recibos y hemos intentado ayudarle, darle soluciones tanto por la aplicación o por transferencia bancaria, ya que por los cajeros no estamos nosotros habilitados para poder pagar el recibo. De 10 a 1 de lunes a viernes, prioridad mayores de 65, de 10 a 11. En la oficina hemos instalado mampara y sí que es verdad que el aforo se ha limitado a dos personas. Y por ahora lo están cumpliendo. Yo creo que estamos concienciados todos del peligro y de que ahora hay que echar un poco de más paciencia a la hora de salir a la calle. Hemos habilitado también un punto de higiene donde todo el personal, todos los clientes que entren se pueden desinfectar sus manos. Y nada, pues paciencia y es lo que nos toca ahora. Ahora mismo ningún recibo lleva recargo y no sabemos ni siquiera la fecha en la que le vamos a poner el recargo. Los recibos que han vencido durante el estado de alarma, ninguno lleva recargo y por ahora sin fecha de recargo. Me imagino que no, a esos recibos no se le aplicará ningún incremento debido a que esto nos ha cogido a todos por sorpresa. Pues mira, desde pago de recibo, entrega de lectura, puede poner una reclamación de una factura o puede poner una avería, si usted ve algo en la calle también puede poner la avería y a nosotros nos salta directamente en el programa, lo vemos a la mañana siguiente y nos ponemos en marcha. Es totalmente segura. Para el pago te sale la factura pendiente, le pinchas pagar ahora y se te pasa a la pasarela de pago segura donde pones el número de tu tarjeta desde el banco y te mandan la clave, según tu banco, pues te mandan la clave de seguridad en un SMS a tu teléfono móvil donde ya la tienes que incluir. También se puede ver consumo, se puede descargar las facturas anteriores si quieres ver alguna factura anterior, comparar los consumos de un año con otro. La verdad que la aplicación es bastante completa. Por otra parte, el concejal de Mantenimiento y Equipamiento Urbano del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha informado que el pasado 18 de mayo se reanudaron buena parte de las obras que está ejecutando el Ayuntamiento y que se tuvieron que paralizar en su día por la declaración del estado de alarma. El edil ha repasado los proyectos que se han retomado, como las obras del edificio del restaurante de la piscina, las de la plaza Ministro Fernández Ordóñez o la reparación de socavones. Del mismo modo, ha adelantado otras obras municipales que se van a poner en marcha en breve. Desde el día 18, en este caso puede ser cerrado alguna parte de las obras que tenemos en este caso para ir terminando. Tenemos ahora mismo gente en la piscina, en la tercera fase del Profea 2019. Tenemos gente también en la plaza Ministro Fernández Ordóñez, que está ejecutando el revestimiento de escaleras. Estamos en ciertos colegios pintando zona exterior. Tenemos trabajadores también con la reparación de socavones. La pavimentación en el colegio también Fernando de Avilán. Estamos también preparando para hacer una limpieza en el convento y una pintura de un lateral que nos quedó, que había que montar un andamio especial y debido al COVID pues se tuvo que paralizar. Pues son obras pendientes las que se están ahora actuando, y todavía nos quedan muchas más. En este caso pues la terminación completa de la plaza Ministro Fernández Ordóñez, la mejora de la urbanización del Polletón, Macías El Pato, también todo lo que es el acerado. Tenemos obras licitadas de distintos proyectos, en este caso como el auditorio del yacimiento de Ocuri, lo que es la empresa que nos va a hacer el estudio y las mejoras del desprendimiento de las piedras, el asfaltado en la avenida Fuente San Francisco, los aparatos de calistenia dentro del plan Invierte allí en la calle Sol, pues también tenemos que ubicarlo, la mini pista deportiva que va dentro de esa plaza Ministro Fernando Ordóñez. Son muchas actividades las que tenemos ahora mismo en mano. Unas son de carácter de obras municipales, otras han sido licitadas, pero bueno, poco a poco iremos avanzándolas y haremos haciendo, aunque nosotros, la mayoría de los trabajadores, se incorporaron, como he dicho, el día 18, pero bueno, ha habido urgencias que se han tenido que realizar y ha habido trabajadores que se han puesto manos a la obra, no ha temblado el pulso de cara a echarse a la calle y arreglar los desperfectos que haya tenido el municipio. Y ahora pues eso, distintas obras, distintos proyectos que son muchos, en este caso pues que se van a ir actualizando, los planes de Invierte, los planes Profea, los planes provinciales, planes que van a venir todavía, y la verdad es que esperemos eso, que poco a poco pues se vaya culminando todo, se vaya quedando lo que venga, y esperemos eso, que las distintas administraciones también manden distintos planes, tanto de empleo como de económico, para poder nosotros ir trabajando, porque la verdad que la pandemia pues es, aparte de muy importante, se ha llevado a muchísimas personas, también la economía de muchos ayuntamientos pues se han visto resentida, y esperemos eso, ayuda de la Junta de Andalucía, que esperemos que llegue pronto, de la Diputación ya la hemos tenido, y del Gobierno Central pues también estamos a expensas de ella. Cambiamos de asunto. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique, Jorge Oliva, se ha referido hoy en rueda de prensa a la aprobación de las bases reguladoras para el Fondo de Emergencia Social que tuvo lugar en la última sesión plenaria del pasado martes, a la vez que se ha mostrado partidario de crear también unas bases reguladoras para las ayudas sociales extraordinarias con el fin de que la ciudadanía sepa con mayor claridad a qué contenido acogerse. Del mismo modo, Oliva ha informado sobre las líneas de ayudas y subvenciones que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19, como el Plan de Comercio de Andalucía, destinado a poner en valor la aportación de las nuevas tecnologías, la ayuda de 300 euros para autónomos o la nueva partida aprobada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para pagar el alquiler de los locales comerciales. El portavoz de Ciudadanos ha animado a todos los comerciantes y autónomos a que se acojan a estas ayudas para poder seguir con su actividad. Buenas tardes. El pasado martes ya pudimos tener un pleno presencial en Ubrique, en el cual estuvimos presentes 9 miembros de la Corporación Municipal para poder mantener la medida de seguridad dada las dimensiones de la ermita de San Pedro. En este pleno no hubo turno de preguntas ni de fiscalización de la acción del equipo de gobierno, porque entre todos los grupos municipales creímos más importante centrarse en los puntos fundamentales, sobre todo en crear una base reguladora para el Fondo de Emergencia Social, que fue aprobado en el anterior pleno por más de 158.000 euros, y creíamos que era fundamental elaborar una base reguladora para tener claro a quién iban a dirigirse este fondo. Este fondo se va a dirigir en tres líneas. Una primera línea, que es para los autónomos y pymes que han, tras el decreto de estado de alarma, se vieron obligados a cerrar sus negocios. Otra segunda línea para aquellos establecimientos comerciales que hayan visto disminuidas sus ingresos en al menos un 50%, estas dos primeras líneas con un montante total de 153.776 euros, así como una tercera línea y compatible con estas dos anteriores, que es la eliminación de la tasa de ocupación de la vía pública, los veladores, durante todo el 2020, medidas que del Grupo Municipal de Ciudadanos creemos necesario, y que no solo hay que quedarse aquí, hay que ir más allá y ver las necesidades que van teniendo los negocios en nuestro municipio, que son fundamentales para la economía de nuestro pueblo, y por tanto desde el Ayuntamiento tenemos que dar las medidas necesarias para que esto sea así. Desde nuestro grupo municipal siempre hemos mostrado una lealtad al Ayuntamiento y sobre todo desde el decreto del estado de alarma, porque creemos que es fundamental ir todos juntos, ir de la mano y poder aportar soluciones ante esta situación tan complicada. De igual forma que se han creado unas bases reguladoras para este fondo de emergencia social, pensamos que sería importante también crear una base reguladora para ayudas sociales extraordinarias, para que en definitiva los briqueños y briqueñas sepan a qué contenido acogerse, y por tanto sea esto bastante más claro que actualmente, y por tanto es fundamental, creo, seguir trabajando para que se elaboren bases reguladoras para, como digo, estas ayudas sociales extraordinarias. En este sentido también, en cuanto al Fondo de Emergencia Social del Ayuntamiento de Ubrique, es un fondo complementario con otras ayudas de otras instituciones. Quiero recordar que hay, por ejemplo, en el sector comercial, el sexto plan de comercio de Andalucía, el cual sobre todo quiere poner en valor la aportación de nuevas tecnologías, y hay una serie de líneas de ayuda que yo emplazo a todos los comerciantes de Ubrique que, si quieren información, mi grupo municipal puede aportarla para, con respecto a este plan de comercio de la Junta de Andalucía. También recordar que hay ayudas por 300 euros para todos los autónomos que la soliciten a la Junta de Andalucía. Esta ayuda de 300 euros, que ya se han llevado a cabo algunas subvenciones, y que acaba de salir una nueva partida para pagar el alquiler de los locales comerciales. Unas ayudas que ha informado la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, y que por tanto todas estas ayudas que se suman a las ayudas municipales y de que aporta la Junta de Andalucía, y yo emplazo por tanto a todos los autónomos y comerciantes y el sector hostelero de nuestra localidad a solicitarlas, para que en definitiva no tengan que cerrar sus verjas y que sigan adelante con su establecimiento y sigan adelante con su comercio. Y por tanto, desde las instituciones creemos que debemos estar a la altura y dar una respuesta coordinada para mantener el tejido productivo dentro de nuestro municipio. Y en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención, la primera edil ha hecho referencia a las bases reguladoras del Fondo de Emergencia Social, aprobadas el pasado martes, anunciando que en pocos días se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, lo que supondrá que posiblemente la semana que viene se abra el plazo de presentación de solicitudes. Gómez ha señalado que se ha trabajado en crear una convocatoria de subvención sencilla, que se fomentará su tramitación telemática y que se pondrá a un trabajador municipal para atender las dudas y ayudar en la tramitación de la documentación. Que la gente sepa, una vez aprobada en pleno, ahora tiene que ir a publicación al boletín de la provincia, y una vez ya que esté publicado se abrirá, vamos, el plazo de presentación. Uh-huh. A todas las personas interesadas, a todos los autónomos y también a las pymes, decirle que vamos a informar, ¿vale?, en qué momento se abre exactamente el periodo de presentación, con lo cual que no se preocupen, que les va a llegar seguramente con vuestra colaboración, Juan Carlos, y a través de los distintos también gestores, que le comunicaremos para que lo sepan, y también se lo haremos extensible al CADE y a CUDE Empleo, en fin, a todos los medios que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Yo ya he firmado lo que es la solicitud de exposición pública, sí. Es decir, la solicitud en el boletín de la provincia, la Diputación, y ahí es donde depende, ¿no?, el tiempo que, pero no se tarda mucho. El boletín de la provincia, yo espero que de aquí para prácticamente antes de que termine, sino la semana primero de la que viene. Eso va a ser rápido, Juan Carlos. El boletín de la provincia no es un boletín que nos haga esperar mucho. Pero bueno, los 4 o 5 días, calculo que sí. Lo firmé ayer la remisión del anuncio, pues total, tiempo que tarde, que ya te digo, espero que para, como muy tarde, como para primero de la semana que viene pueda estar ya en publicación. Yo creo que sí, que ya para la semana que viene podremos ir viendo vamos a conocer la publicación y ya, por tanto, la apertura del plazo. Una segunda parte que es importante: el ayuntamiento no solo ha puesto estas bases, nosotros como alcaldesa, vamos, y como equipo de gobierno, seguimos viendo, ¿no?, todo lo que sea la mejora de facilitar esta tarea. ¿Por qué? Porque con la ACU hemos estado hablando con la Asociación de Hostelería y nos hacemos eco también de esas inquietudes. Y para lo que es la opinión de los servicios del ayuntamiento, hemos hecho una convocatoria de subvención relativamente sencilla para lo que son las órdenes públicas de subvención, ¿vale? Entonces, pero es verdad que ellos nos apuntaban, especialmente la Asociación de Comerciantes de Ubrique, que el papeleo, la tramitación, que iban a tener que ser los gestores de cada uno de los negocios. Estuvimos viendo, Juan Carlos, el poner exclusivamente lo que era la tramitación telemática, y entendíamos que también eso, al perfil de autónomos y de comercios que va dirigido, podía suponer una traba, y por tanto hemos puesto la preferencia por administración telemática. Y entonces, en ese sentido, hay varias decisiones que se van a ir concretando conforme publicamos en el boletín, ¿no? Una de ellas es la ruta, digamos, telemática, que te va a acompañar en cómo presentar la solicitud por internet hasta, ¿vale?, llegar a tu certificación de que la tienes presentada. Entonces haremos una ruta, ¿no?, de cómo se tienen que dar esos pasos para la presentación telemática de la subvención, que es lo que queremos fomentar, que la mayoría de la gente no tenga que desplazarse al ayuntamiento de manera presencial, porque es lo que se está evitando todavía por parte de todas las administraciones, y por tanto hay que intentar que los servicios se sigan dentro de lo posible prestando de manera no presencial, y vamos a hacer, ¿no?, esa comunicación, esa información de esa ruta que le va a indicar a cada autónomo, a cada pyme, cómo tiene que hacer para presentar la solicitud de subvención. Y luego, en la atención, ¿no?, de la documentación, vamos a tener a una persona del Ayuntamiento de Ubrique para que pueda atender las dudas y casi tramitar por parte del Ayuntamiento todo lo que es los papeles, ¿vale? De manera que descargamos y no ponemos a los gestores que tienen las funciones de asociamiento y de prestación de servicios en condiciones habituales, no le damos un añadido de trabajo para una subvención que en cuantía es al menos de 300 euros y claro, que no vayan luego tampoco a tener que abonar los servicios como razonable si se hace un trabajo, ¿no? Entonces, con ese objetivo puesto también, pues vamos a poner a alguien en el ayuntamiento, ya lo definiremos bien. Además, es muy importante también el buscar esos perfiles que tú tengas, bueno, porque se tenga la visión tanto de lo privado como de lo público, y buscar, que ya lo tenemos medio definido, pues ese perfil dentro del ayuntamiento que nos atienda, ¿no?, a todo lo que es la presentación, la documentación, cómo se tiene que justificar y ahora pasamos ya a lo de las líneas y me entenderá la gente. En fin, Juan Carlos, que lo que te quería decir es, publicación boletín de la provincia, se abre plazo de presentación que se comunicará, se informará la ruta telemática que se tiene que hacer para la presentación de solicitudes y se informará de quién será la persona, el trabajador municipal, que estará al frente de la tramitación de esta base. En otro orden de cosas, hasta el próximo 10 de junio, la Escuela Infantil La Esperanza mantendrá abierto el plazo de solicitudes de admisión para nuevos ingresos de niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 meses y los 3 años. En total se ofertan 56 plazas de nuevo ingreso, lo que se suma a las 38 solicitudes de reserva de alumnos del curso anterior, cuyo plazo se cerró el pasado lunes. Con respecto a años anteriores, todo el proceso se ha visto retrasado a causa del cierre obligado por la crisis sociosanitaria. Las familias interesadas pueden contactar a través del teléfono 956 46 06 20 o bien acudir al centro en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde para recoger la solicitud, que también puede descargarse en la web de la Consejería de Educación. De cara al centro, se han tomado las correspondientes medidas higiénico-sanitarias en las instalaciones, al que se acompaña el preceptivo uso de mascarillas. Escuchamos a Pepi Vega, directora de la Escuela Infantil La Esperanza. Primero se ha abierto el plazo para las solicitudes de reserva. Como te he dicho antes, los niños que están con nosotros y que se mantienen un año más han tenido el plazo abierto del 18 al 25 de mayo. Un plazo que se abría normalmente en la segunda quincena de marzo, con lo cual fíjate si llevaba retraso. Este se ha hecho en una semanita, a través de WhatsApp se ha informado a la familia de toda la documentación que tenían que preparar, que en este caso es mucho menos documentación que para las solicitudes de nuevo ingreso, y ya están listas, las solicitudes de reserva ya están listas. Posterior a este plazo de reserva, justo al día siguiente, que fue el pasado martes día 26, se abre el plazo de solicitudes de nuevo ingreso para los niños que vienen por primera vez al centro y permanecerá abierta hasta el 10 de junio. Un plazo pues muy cortito para un centro de estas características que tiene muchísima demanda, gracias a Dios, y que bueno, pues que las solicitudes recibidas pues requieren de algún tiempo para que las familias vayan preparando documentación y puedan entregar solicitud en el centro. La Escuela Infantil La Esperanza cuenta con 94 plazas. 94 plazas divididas en tramos de distintas edades, es decir, nosotros tenemos aulas para alumnos con edades entre los 0 y los 3 años, para 0, para 1, 2 y 3 años. ¿Qué pasa? Que de estas 94 plazas, sinceramente, la oferta no es completa, porque a estas 94 plazas tendríamos que restar los alumnos que han estado con nosotros en años anteriores y que, por supuesto, no participan en la baremación, sino que ellos lo que hacen es reservar su plaza. Entonces nos quedaríamos con un total de 56 plazas para ofertar de nuevo ingreso. El resto está reservado para, como te he dicho, para peques que ya han estado con nosotros otros años. De 56 plazas ofertamos para los distintos tramos de edad, de 0 a 3 años. Es decir, un peque se puede matricular desde los 4 meses hasta los 3 años, digamos hasta los 2 años, que al año siguiente ya va al cole, al segundo ciclo de infantil. Se trata de un centro concertado con la Junta de Andalucía. Es un centro dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, en convenio con el Ayuntamiento de Ubrique, que colabora al 100% en las labores de mantenimiento y cualquier otra cuestión que se le plantea al centro. Y claro, y es la Junta de Andalucía la que finalmente tiene ese concierto con la Mancomunidad de Municipios. Aunque de verdad me gustaría reseñar que no se trata de un centro público, porque claro, para la Junta de Andalucía es mucho más económico hacerlo a través de una empresa, pero después las tareas del centro son las mismas o más que las de un centro público. Sinceramente, el servicio de inspección está al 100% pendiente de todo lo que se realiza en el centro, los proyectos y todas las programaciones están revisadas por la Junta de Andalucía, el personal es personal pues adecuado al 100%, revisiones de